Chevrolet te puede premiar con una Silverado. Participa en Fans Chevrolet, que presenta la siguiente sección en la X. Un día como hoy. En Mañanas X. En Mañanas X. Un día como hoy, en 1984, sale a la venta Purple Rain de Prince. Está cumpliendo años, años importantes. ¿40? Sí. Que si lo hacíamos con ellos. Sí. Oh, sí. Claro que sí. Siempre suenan bien. Estuve pensando, hay un holograma nuevo de John Bon Jovi. Sí. Y sí, ay. ¿Se ve bien? Sí, hay un holograma de una live de Daft Punk. Hagámosle, Andrés Felipe. Pues sí, he ido a los shows del planetario con láser. ¿Por qué no? ¿Sabes? Sí. O sea, si está bien hechecito, chévere, buen sonido, un buen lugar. Sería lindo, una live. Exacto. Un hologramas. Mira, ahí botaste una buena idea. Ahí les dejo, disquera. Empresarios. Para que, no sé. Promotores. El Alive salió con audio pro, ellos lo compartieron. Es divino, es sí, tapadura, con un librito. O sea, el audio está. Chévere. Lo que tienen que hacer es... ¿Es buscar un lugar, no? Ya, y hologramita, y nosotros pagamos y vamos. Bueno, hablando de recuerdos y de deseos, una de las cosas que más nos llena la nostalgia son esos sabores que conocimos o que disfrutamos de niños o de adolescentes. Sí. En el colegio. En la tienda del colegio. La tienda del colegio era un lugar importante. Que tiene varios nombres. Tenía, por ejemplo, al comienzo, en mi primer colegio le decían la cooperativa. Que nunca he entendido por qué cooperativa, pero así se le decía. Sí. Otros le decían las casetas. Sí, en mi último colegio era vamos a las casetas, voy a ir a la caseta a comprar. Sí. Y pedíamos lo mismo todos los días. Sí, a los veces. Viernes sí cambiaba. Yo por cambiaba, ser viernes. Por ejemplo, por ser viernes. Ya. Entonces hoy queremos jugar con esta nostalgia, irnos por el estómago para ser felices, antojarnos. Y la pregunta es esa: si pudieran volver a la tienda del colegio, ¿qué pedirían? Andrés Maravilloso. Felipe. Me acuerdo mucho que, bueno, también se le decía tienda o cafetería. Acuerdo mucho que vendían una pizza cuadrada. Es que la cafetería era muy pro, ¿no? Pues depende. Bueno. Sí, está bien. Bueno, porque hay lugares donde no había nada. Entonces había una pizza cuadrada muy rica. Sí. Hawaiana. Me pedía un palito de queso con bocadillo. Crocante por fuera, blandito por dentro, caliente. Y me pedía un juguito piti o... ¡Piti! Claro, o canari. Que existiera. O canari. Pero generalmente era piti. Juguito, delicioso. Juguito. Sí, porque mi mamá me mandaba cositas, pero eran muy saludables. Yo me iba por... Sí, no, por igual, no. Creo que hasta que... Eso es muy curioso, no sé si a ustedes les pasó, no sé si a ti te pasó. Resulta que uno hacía la primaria en lápiz y entraba al bachillerato en esfero. Sí. Era ese... Cuando ya uno podía... Equivocar, o sea, no ya equivocarse. Sabía que no se iba a equivocar. Exacto. Y había quien seguía en lápiz, pero el que seguía en lápiz ya era muy cool, como en once o en décimo, que se echaban. Bueno, en fin. Yo recuerdo, mira, antes del viernes pedía, yo sé que esto es terrible, unos tricitos. Los tricitos eran como estos chitos picantes en paquete grande, azul y blanco, y pedía un helado tentación. Y usaba los tricitos como cucharitas para comerme el helado. ¡Qué gran mezcla! Exacto, delicioso. El viernes compraba vasito de papitas a la francesa, porque las vendían solo los viernes, con salsa aguada de tomate, que uno veía que salía el agua, era el agua. La rendían con agua. Exacto. O la otra opción era pizza de pollo y champiñón. Deliciosa. ¡Ay, qué rico! Sí, esos son sabores que uno jamás, jamás va a olvidar. Exacto. Entonces, por favor, vamos a compartir, vamos a ir a esos recuerdos fantásticos. Con lo que nunca pude fue con este pastel de piña, lo calentaban, que era como hojaldrado, hawaiano o algo así. Ya, y quedaba, me quemé. La piña muy hirviendo. Me quemé dos veces y prometí nunca más porque en serio era el infierno. Uy, pero me hiciste acordar de y te mandé en la universidad. Sí, qué rico. Pastel hawaiano. Bueno, qué delicia. Vamos entonces a hablar de comida hoy en nuestras redes sociales, arroba la X más música. ¿Qué pediría si pudiera volver a su cafetería, caseta, cooperativa, restaurante del colegio? Una mañana de pantalón para tiendas con música de Def Leppard y Love Bites. Soy Andrés y yo tenemos pantalón para tiendas. Sí, así es. Señal de respeto. ¿De dónde? Sí, ya. Recuerdo. Pantalón para tiendas. Señal de respeto. El señal de respeto es el Pato Lucas. El Pato Lucas es el que se pone pantalón para tiendas. Lo que pasa es por que favor, como mantiene desnudo. Exacto. Pues, pero necesitamos el audio. Porque bueno, sin el audio no se puede. Sí, bueno, vamos a trabajar. Entonces, en como él anda desnudo, un día decide ponerse un pantalón ancho. Ancho, ancho. Y entonces siente, le dicen, ¿qué es eso? Y le dicen, pantalón para tiendas. Bugs Bunny le pregunta. Sí. Y se pusieron de acuerdo, anoche hablaron y dijeron, sí. Ay, amigo, vete. Amiga, pongámonos pantalón para tiendas. Todas las noches planeamos el outfit del día. Get ready with me. Get ready with us. Mira lo que me encontré. Entonces le mandas la foto a él. Y dice, ay, yo me pongo mañana. Va, llévese el mismo. Listo. Exacto. Fantástico. Los felicito. Ayer supuestamente en el partido de Colombia había un doble de Lenny Kravitz. ¿Era en doble o era él? No. No, claro que no era él. ¿En dónde? En Houston, Texas. Ayer jugó la selección en la Copa América. Jugó contra, ¿quién fue? Paraguay. ¿Para jugó qué? Contra Paraguay. Ajá. Jugó contra Paraguay, les fue bien, sí, ganaron. Sí. Ay, Mr. Chip está escribiendo cosas que le dan a uno. ¿Qué dice susto? Mr. Chip? Que cómo está jugando de lindo, que lleva 24 partidos, que está imparable. Yo no me voy a ilusionar. No, no hagan ustedes eso. Ustedes ya están ilusionados, no, no, ya, no, yo, no. Lo veo en sus caras. No, porque hemos pues, sufrido mucho. Yo creo que una de las cosas que nos ha enseñado la vida es no les ha enseñado a no creer sensatos frente a esto. Entonces decía que lleva 24 partidos invicto. Sí. De los invictos más largos de una selección en historia. Qué bueno, qué bueno. Bueno, nada, pues esperar a ver qué. ¿Cuándo? El viernes juegan y viernes. Hay un montón de combinaciones cósmicas alrededor del tema de Colombia. ¿Contra quién juega? Entonces. Costa Rica. El viernes hay puente. Es puente. Pagan prima. Pagan. Y pagan. Juega Colombia. O sea, está todo dado para... Para el que apocalipsis. Esto se descontrole, esto se puede descontrolar. Pero ayer me asombraba, por ejemplo, la absoluta ineptitud laboral de este país cuando juega esta selección. Se detiene todo. Ayer estaba, yo entré al conjunto a las 6:18 de la tarde. Por eso fue, esto está solo. No había un alma. No se oía. Una mosca. Ni carros pasando. No se haya una mosca. En serio, a las 6:18 todo el mundo está regresando del trabajo. Hay trajín en la unidad residencial. Claro. No había una sola persona en ningún lugar, en ninguna zona pública de la... Zona común. En ninguna zona común del conjunto. Nadie. Te digo, a las 4 de la tarde todo era un infierno porque todo el mundo estaba saliendo, se estaba moviendo para llegar a ver el partido. Creo que se negocia con los jefes y se dice, por favor, déjeme salir a las 4. Y yo le repongo esa ahorita. Entonces, entre 3 y 4 el tráfico es una cosa seria cuando hay partido a las 5 de la selección. La selección. Sí. ¿Quién metió los goles? Jefferson Lerma, sí. El segundo. Ok. Y David Muñoz, el primero. Ok, perfecto. Que James jugó muy lindo. Había un doble de Lenny Kravitz en el estadio en Houston. ¿Y si se parecía? No sé, me parezco más yo a Lenny Kravitz. Lo estoy viendo. Me parezco más yo a Lenny Kravitz. Claro que no, se parece más a, ¿sabes a quién? A alguien de Milli Vanilli. Tiene como más la gente, hombre. La gente ve lo que quiere ver. Y la gente pidiéndole fotos. No, pero qué sé. Sí, no, qué vergüenza. qué vergüenza pues todo. Eso le pasó con Mike Bahía, precisamente en una partida. Pero fue porque me dijeron. ¿Sabes qué pasa? Que yo siento que la colectividad de la emoción hace perder. No, pero fue porque me dijeron. Yo estaba en un estadio en Barranquilla y me dijeron, ese es Mike Bahía. Ese fue un gran momento. Y yo persiguiendo a Mike Bahía por todas partes cuando para. Y lo me compartió. Dice, y puse arroba Mike Bahía. Y cuando de repente me dice alguien así riéndose, me dice, ese no es Mike Bahía. Yo, no puede ser. Está bien. Pero la de hermano, ¿no? Algo así. Era estaba más cerca, está bien. No, si no, pero ese man no se parece nada a Lenny Kravitz, pues, o sea. A ustedes los estaban llevando en grupito y ese grupito iba caminando, me acuerdo. Bueno, entonces, felicitaciones el viernes, es que por favor. Es que el rasta. Sean el rastafaray. Sí, yo pensaría que es el raspa. El raspa. Sean sensatos. Este viernes no se dejen deslumbrar. Ya todo el mundo está deslumbrado, no hay nada que hacer, la gente está feliz. ¿Viste el partido? Una partecita, no. Nada. Ah, bueno. Pero te enteraste por el... Sí, claro, escuché del... ¡Ay, granito, Dios! No, doña Paula grita... ¡Ay, jue, Julia! A ratos. Porque a ratos se le sale el madrazo. 11 de diciembre, no tengo que decirlo más. Coliseo Med Plus, son los 30 años de la X más música con Lenny y con Craig cantando esta canción. Esta canción es escrita por John Frusciante de los Red Hot Chili Peppers. Originalmente iba a ser para los Chili Peppers y terminó en manos de los Crazy Town. Se llama Butterfly y su cantante Shifty Shellshock falleció a los 49 años de edad, están anunciando hoy los medios de comunicación. Se encontraron en su casa ayer, se desconocen en estos momentos las causas, pero pues se hace referencia también a que estaba pasando por un momento difícil de adicción. Lleva un tiempo largo. Sí, ese tipo estaba bien enfermo. Sí. Y pues está como noticia en desarrollo, yo supongo que se dará a conocer más adelante. Bien, bien enfermo estaba, tenía un serio problema de adicción a las drogas, al alcohol, se le había visto bastante mal. Sí, estaba difícil, 49 años entonces, esta noticia la compartió Variety, y pues, muy joven, ¿no? 49 años tenía hoy también, un día como hoy nació Prince. Y salió Purple Rain. Purple Rain. Y... es una canción que originalmente fue escrita para Stevie Nicks. Oh. De Fleetwood Mac. Pero no nació. No. ¿Cómo? Prince no nació. Perdón, la canción. La canción. Purple Rain está cumpliendo años. Y un día como hoy, hace 15 años, se murió Michael Jackson. Aquí está Purple Rain de Prince, que está cumpliendo 30 años originalmente para Stevie Nicks. Una canción sobre el fin del mundo. Algo con lo que estaba obsesionado Prince en la década de los 80. Purple Rain está cumpliendo 40 años. Esta es la X103.9 FM y este año se cumplen 150 años desde que se creó la primera aseguradora fundada por colombianos en el país. Eso es toda una vida, Alejo. Imagínate, para que puedas hacerte una idea de todo el tiempo que es. Ellos nos están protegiendo desde mucho antes que Freddie Mercury escribiera Bohemian Rhapsody o que John Lennon escribiera Imagine. Un tiempo importante. Increíble, mucho tiempo. Wow, es que Allianz Seguros está presente en nuestras vidas desde hace más de siglo y medio. Y wow, eso sí, definitivamente mucho tiempo. Alejo, Allianz nos asegura en Colombia desde 1874 y aún lo sigue haciendo. Por eso y más es que Allianz dice, seguro estamos. Son mañanas de la X y bueno, entonces, ¿qué es la lora con Sabrina Carpenter? ¿Por qué de repente estamos bombardeados e inundados de Sabrina Carpenter? nos vamos a aburrir. No sé, no, no, yo pensaría que de pronto por nuestro trabajo, que exige poner música de pantalón para tiendas, vamos a terminar hastiados de Sabrina Carpenter, pero somos el 0,5% del público en Colombia que sabe quién es ella. ¿Será que el poder detrás del poder es Jack Antonoff? Porque la produjo ella, él. Me contó ayer Uri. Sí, ahí está. Otra más. A mí lo que me asombra de Antonoff es cómo logra homogenizar a todas. A todas suenan igualito. Pero es porque le gusta a la gente. Porque si Antonoff se pone a hacer algo creativo, diferente y creativo, lo cogen y le dan duro. No, las chicas no logran el éxito. Todas tienen que sonar idéntico. Porque si no, no. Es como el reggaetón. Todo tiene que ser igual. Todo tiene que sonar igualito. Porque si se ponen muy creativos, la gente no los oye. Les gusta, exacto. Y mientras uno oye el disco de Antonoff está lleno de cosas. Nadie sabe, nadie lo ha oído. A nadie le gusta el disco de Antonoff porque es distinto. Pues ayer fue noticia, ayer me la encontré en todo lado. Sí, estuvo en París, en la Semana de la Moda, estuvo en portada de Vogue, la vi. En todo lado. Y ahora hace parte del top 5 del Billboard Hot 100 con dos canciones. Quedó así esta semana en el quinto lugar Million Dollar Baby de Tommy Richman, en el 4 Espresso de Sabrina Carpenter, en el 3 A Bar Song de Shabuzi, en el 2 I Had Some Help de Post Malone con Morgan Wallen, y en el primer lugar Please Please Please de Sabrina Carpenter. Sí, está muy pegada y me da la impresión también que están haciendo el relevo generacional de mujeres. Una cantidad de mujeres. Están haciendo el relevo generacional de mujeres. Ya, o sea, no, si eres Katy Perry estás pasada de moda. Si eres Lady Gaga estás pasada de moda. Si, incluso si eres hasta Beyoncé estás pasada de moda. Tienes que ser. ¿Quién puede ser? Sabrina. Tienes que ser Chappell Roan. Ah, okay. No puede ser una figura de más de 35 años. De hecho, la más adulta es Charlie XCX, que está súper reventada también en términos de imagen pública y tiene 33 años. Lo hizo muy bien con el Brad. Es que disco impresionante. Desde un generador bueno de imágenes. No han oído el disco. ¿Ustedes ya oyeron el disco? No. Diana no ha escuchado el disco. Yo sabía. No tiene sentido. Pero lo tengo ahí. No lo vas a oír. Es que voy a confesarte algo. La primera vez que yo oí una canción del disco y la odié. Nada que hacer, no, es que no se trata. No, yo sé de querer o no. Somos yo profesionales sé, de la de oír canciones. No estamos aquí para que nos guste la yo música. Yo sé, perdóname, te he fallado, pero prometo hacerle un recorrido. Y también fue noticia porque le pidió a sus fans que dejaran de odiar a Taylor Swift. Porque cada vez que se publica algo, ella escribe algo, arrancan a escribir cosas de claro. Tú eres mejor, que no sé qué, qué pereza, verdad. Entonces ella les dijo, ya, estuvo bueno, aunque yo ya no creo en esas cosas, creo que eso viene también. Todo está organizado, todo está armadísimo. Bueno, qué chéveridad, no. Se están buscando, están haciendo relevos generacionales. Sí, ya toca. El relevo de Beyoncé. Habría que mirar con detenimiento quién este puede ser. SZA, puede ser, obviamente guardando las proporciones y entendiendo, puede ser Doja. Doja se ve grande, ¿no? 28. Eso. 28, 29 años. De Katy Perry. De Katy Perry ya tenemos aquí una Sabrina Carpenter, puede ser. Sí. A Katy la pueden relevar fácil cualquier otra persona. A Taylor. A Taylor Swift creo que va a tomar un tiempo. Creo que no existe un relevo de Taylor. Y Billie Eilish no es relevo de nadie, ¿cierto? Ella como que va solita ahí. Sí, esa sí está como bastante sola. Uno se ella pone, es joven. Sí, esa también. Va a estar en Glastonbury, creo. Oye, sí. Y ¿eso es este fin de semana? Este fin de semana, y resulta que se van a poder ver presentaciones por primera vez a través de BBC. Sí. van a tener una página en la que cualquier persona del mundo se va a poder conectar. En algunos casos, en años pasados, no se podían ver los cabezas de cartel, pero ahora va a estar disponible por BBC iPlayer, BBC.com. Esta es la primera vez que van a estar disponibles a nivel mundial. Arrancan este viernes, por lo menos, las presentaciones de Dua Lipa con Coldplay el sábado, y se van a hacer estas transmisiones del Glastonbury este fin de semana. Estas son mañanas en la X103.9 FM. Aquí está un clásico, clásico de Kylie Minogue. Se llama The Locomotion. Locomotion de Kylie Minogue en mañanas de la X. Olivia Rodrigo, sí, Andrés, podría ser un relevo, pero volvemos al tema. Mire, el caso de Taylor es especial porque la Taylor es la última gran artista de pop que va a haber en la historia del pop. Ya. Ya no más. Esto se va a acabar. Y sí, ya fue el ciclo, lo vimos, fuimos testigos, mira. ¿De qué? Del acabose de las estrellas así de grandes. Se acabaron las estrellas grandes, ya no hay nada que hacer. Porque ya hay varias chiquitas. La gente no le para bolas a... A una sola. A una sola estrella, ya. ¿Para sí, qué escoger si puedes disfrutar? Que está bien. Pero hubo épocas en la historia de la música, amigos, donde sí... le prestábamos atención a una sola cosa, aunque es muy probable también. En estos días estaba yo haciendo mi programa Total Request, todos los sábados de 12 del día, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, por la X más música, 30 años de discos. Y estaba poniendo a Leon Bridges y me dijo un oyente, ¿quién es ese? Oh. Sí, sí, preguntó. No saben, que quería está saber. Bien. Dice, ¿qué buena música esa? ¿Quién es? Y dije, Leon Bridges, y me dice, nunca lo había escuchado. Y le dije, llevo 10 años poniéndolo acá, desde que salió el disco. Gracias, ¿no? Y me decía, no tenía ni idea quién o tal es. Vez lo había oído por allá y nunca se preocupó por saber quién era. No, nunca. O era nuevo oyente. No. No, porque... No, es un oyente que lleva 15 años oyendo la emisora. Ok. Ahí de fondo. Sí. Y hasta ahora... Sí, es lo que, por ejemplo, preguntan muchos oyentes fieles. Ay, ¿por qué ponen tanto la misma canción? ¿Por qué tú no eres el oyente al que le estoy hablando? Es el oyente que de repente prende el radio, escucha y dice, ve, qué buena canción. Sí, eso es Love Song de Tesla. Madre, nunca la había oído. Sí. Sí, es como, pasó con Love Song. Pasa con muchas cosas. Me pasa a mí que oigo alguna cosa y eso qué es. Eso es una canción de The Cure de 1979. Nunca la había escuchado. Bueno, sí pasa. Sí, y está pasa. Bien porque es chévere descubrir cosas en la música. Sí, uno siempre hemos tenido esta idea de que porque nosotros sabemos, la gente sabe. Y no. No, amigos. Solo entonces, por ejemplo, hubo una época en que creíamos que Madonna. Todo el mundo sabía que era Master of Puppets. Ah. Esta es la época para salir de esa ilusión. Burbuja. De esa burbuja. La gente no tiene ni idea. La gente no sabe. Oh, por supuesto que no. La gente no sabe que es Master of Puppets. ¿Preguntamos? Sí, claro, pregunten. Esos experimentos digitales están buenos. ¿Usted sabe qué es Master buenos. Of Puppets? Sí, claro. Así, sin nada Master más. Of Puppets. Master of Puppets. Master of Muppets. Parece que es el álbum más importante en la historia del metal. Es un álbum de Metallica. Sí, pues eso parece. ¿Quién dice? La revista alemana Metal Hammer. Ah, bueno. Autoridad. Celebró 500 ediciones. Sí. El pasado 21 de junio, el viernes, y en esta edición especial la revista clasificó los 500 mejores álbumes de metal de todos los tiempos. Sí. Votados por un jurado casi de 100 miembros, compuesto por editores, músicos profesionales de la industria y notables fans de metal. El veredicto final es que el disco publicado en 1986, el Master of Puppets de Metallica, ocupa el primer puesto, argumentando estructuras complejas, profundidad musical y un enorme potencial para cantar a coro, además de solos de guitarra para la eternidad, dice un apartado del comunicado oficial de esta elección. Además de eso, dicen que las lecciones de composición inculcadas a James Hetfield y Lars Ulrich por Cliff Burton desde los inicios de la banda alcanzan casi que su máximo esplendor, así que se convierte en una joya y en el principal disco de este género de todos los tiempos. Metallica entonces con Master of Puppets ocupa el primer lugar según la revista Metal Hammer de los discos de metal de todos los tiempos. En Corferias, del 9 al 12 de julio en Odontotech 2024, descubra lo último en innovación y avances tecnológicos en el sector de la odontología. Participe del 7º Congreso Internacional de Odontología, feria que se desarrollará en el marco de Meditech 2024. Regístrese en feriaodontotech.com. Y aquí está Sisa con Snooze. Términos y condiciones. Otro que estuvo en esta semana, esta del de París, no sé si es la semana de la, moda en París o qué es lo que está pasando en París, no sé, desfiles de Vogue. Sí, porque Pharrell compartió también show con música, por ahí estuvo... Sí, además su Bad Bunny. Sí, sí estuvo ahí con Se presentó chica. Bad Bunny en vivo, que me da la impresión que si quieres como figurar en el mundo del entretenimiento como una figura culturalmente relevante, tienes que estar metido en un desfile de modas hoy en día. Pero así, ¿cierto? Para ser celebridad musical. Es curioso, ¿no? Para poder estar en el ojo del público masivo, tienes que estar en un desfile de esos de París. Sí, es un check. Porque tu música no es lo suficientemente importante. Y te ubica en un espacio de élite, pues. Claro, cuando estás en pasarelas... Entiende uno más o menos pues que sí, que haces parte como de cierta élite, ¿cierto? Porque finalmente, sí, esto siempre ha pasado, siempre ha sucedido en la moda, que terminas en una pasarela, pero no, a lo que me refiero es a que para que tu música se vea importante... Tienes que presentarla en una pasarela. Ya, ok. Estar ahí. Eso es más. No estar sentado mirando el desfile. Estar ahí, sí. Tocar. O sea, tienes que tener una serie de videoclips posteriores a tu presentación en redes sociales circulando al día siguiente, como pasó con Sabrina Carpenter este fin de semana, que estuvo presentándose o estuvo modelando ella, y ahí entonces sacan un montón de clips que ponen al servicio de la prensa para darle esa. Rosalía lo hizo. Para esa, claro, para darle esa notoriedad. Veo a Rosalía también reactivándose. Sí, le toca ya. Ya le toca si no quieres que lleguen las generaciones los relevos o que no pierdas impactos, popularidad, relevancia. Cierto. ¿Karol G puede ser? No sé. Porque las están relacionando lo que ayer hablábamos como en noticias. No sé, me parece que la Rosalía jala mucho hacia un público más queer. Ya. Aunque hoy en día, pues bueno, la Carolina también debe tener como su rollo ahí, como que los públicos queer pueden ser un poco más, pero. Igual, aunque la canción esa con Young Miko como que ayuda a acercarla a esos públicos. Sin que ella propiamente lo haga, porque no creo que Carol esté muy interesada en meterse abiertamente ahí. No, pero ayuda. Sí, ayuda. Ayuda a estar ahí metida. Exacto, exacto. Porque París pues lo están preparando porque es la ciudad más... que va a ser más relevante ahorita por los Olímpicos. Y volvemos al tema, si a usted no le copia el público queer, usted no está de moda. Si usted es un artista heteronormativo, como llamarían por ahí, usted no es cool. ¿Y es ahora? Ahorita. ¿Pasó en algún momento atrás? Madonna tuvo su momento, pero Madonna apareció en un momento donde ella fue más como una lideresa de la diversidad. O sea, cuando Madonna hace Vogue, abre el camino de la comunidad LGBTQIA más para que esta pueda expresarse libremente, y ya había manifestaciones y todo porque la epidemia del SIDA fue tan contundente y fue tan terrible que le dio una visibilidad a esa comunidad que no había tenido antes. Pero ya Madonna como que lo hace ver normal, lo hace, lo pone pues como lo que es finalmente, ¿no? Una expresión más de sí. del ser humano. Y normaliza muchísimo el tema. Ya hoy en día yo no siento que nadie esté haciendo ese tipo de activismo que hizo Madonna. Ya están como más baiting, ¿no? Oh, como montándose en el bus de que saben, de que saben que ahorita esa comunidad lidera la popularidad, o ni siquiera la popularidad, es el coolness. Porque es que no, tú puedes ser muy poco cool y ser popular, pero para poder ser cool tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí. Y para poder hacerlo tienes que estar en esos cosas de moda. Entonces ahí estaba Bad Bunny y pues todo el mundo haciendo el respectivo, la respectiva lambonería del caso. Claro. Yo pensé el nivel de lambonería que hay ahorita en el pop es asombroso, ¿no? Yo pensé que le iban a destrozar. No hay nada malo. No hay nada malo. Nada malo. Todo es Yes Queen, ¿no? Todo es así. Y con Bad Bunny. Con todo el mundo. Pero mira que a quién fue el de la Copa América. Fate. Lo destrozaron. Ah, sí. Pero ahí está. Hétero. Ah, oh. ¿Ves? Descansa la defensa. Estas son mañanas de la X-139. Es mucho más fácil de destruir a un personaje heteronormativo que a uno que posa por por la diversidad. Esta es Miley Cyrus, esto es Slide Away, esta es la X, más música, 103.9 FM, haciendo análisis de cultura pop diariamente. No puedo. ¿Qué pasó? Lo siento. Tenía aquí algo andando y esto me generó problemas para reconectar con el público de más música. Vamos a hablar ahora de las cosas que pedían en la cafetería. Necesito saber la tuya. Necesito saber qué era lo que pedías en la cooperativa, no. Caseta, cafetería, restaurante, tienda. No. Te mandaban onces. Yo creo, siempre. Sí, era demasiado pequeñito y me pegaban, me cascaban. Por quitarle las once. Y tú no te defendías. Sí, claro, pero pues era demasiado chiquito, entonces me podían coger así. Y te quitaban la plata. No, nunca me quitaron la plata. Nunca me quitaron la plata, pero siempre me era una pesadilla pedir cosas en la cafetería del colegio. Era una pesadilla porque todo el mundo era demasiado grande. Pero no, uno se abre espacio, nosotros chiquitos. No. Yo era nea, yo ponía codo y entraba. No, yo nunca pude. Si no, no podía comer y necesitaba alimentarme. Sí, no, yo nunca pude. Me tocaba esperar a veces hasta el final del recreo. Y ya no había nada. Y pedía pues una gaseosa y ya. Porque qué más, papita, no había nada más. Papitas. Sí, no, nunca me tocó. Nunca me tocó. Me siento mal. Sí, la cafetería es uno de los momentos más hartos y traumáticos de mi infancia. Nosotros preguntando eso hoy. Pero él le escogió. Yo siempre le doy opciones. Pero es que está chévere, Alejo. Si pudieran volver a la tienda del colegio, ¿qué pedirían? El mejor pastel de pollo y unos churros que eran de otro mundo. Pastel de pollo. Señor, rico. Combo de 1,000 pesitos. Pastel de carne con gaseosa. Les mandé al doctor Biter, ¿vieron? Sí. Qué ser despreciable, perdón. Criticando lo siento, la empanada. Pero no sé cómo alguien le puede creer. Dice que la empanada es del diablo. Que es la. Es satánica, la, no, sí, que sí, es la sí, manifestación sí. de la muerte. Más o menos. No, y él. Entonces, pastel de pollo. Sí, pastel de carne, un hojaldre con dulce tabla, que es una especie de arepuela o tortilla de harina de trigo. ¿Arepuela? Las arepuelitas. Mi mamá le llamaba melodías. ¿Arepuela es como qué? Es como una arepita. Exacto, es como, no es arepa. Alargadita, sí. Pero sí, sí. Es con harinita, ¿no? Jamás en la vida he visto una arepuela. Nunca. Tráiganla. Traigan sí. arepuelas. Porque eso. Yo nunca he visto es eso. Es rico y es saladito, ¿usted le gusta? ¿Ah, sí? Sí, bueno. Sí. Pero puede ser también dulce. Bueno, por acá dice, porción de papitas a la francesa con mucha salsa rosada y de tomate. hamburguesa hawaiana que era gigante, deliciosa, con gaseosa, gomita de canela. Dice Carlos, los bolis, ¿cómo olvidar esa agua de colores radioactivos? Llena de anilina. Feliz. Claro, es colorante. Claudia dice, pastel Gloria caliente y pizza de pollo. Hey, estoy ahí. Sí. También por acá tenemos a Juliana, ¿qué pasa? No tenía tienda en el colegio. Y Viviana, empanaditas. Empanaditas. Con papita o rajada. ¿Sabes qué pasaba? Que ya, no sé si todavía sucede, ustedes me contarán, las papas chorreadas. No me tocaron, no. ¿Cómo eran? A mí sí. No, era papita chorreada, entonces tú pedías la porción y venían en una canasta y olía divino. Y el jamás en la vida había papas chorreadas, sí, en tampoco, mi colegio. En mi colegio tampoco. Es más que todo como en colegio de barrio. Depende también del colegio. Ok. Y eso. Y también por acá dice Felipe Tricitos. De vez en cuando les veo. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Aquí está Terry Swims. Esto se llama Lose Control. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself. En esta sección, Julian Assange ha sido liberado. El fundador de WikiLeaks, quien fue perseguido por los Estados Unidos luego de publicar una gran cantidad de documentos sensibles y clasificados a comienzos de los 2010, ha acordado declararse culpable en un solo cargo delincuencial de obtener y revelar ilegalmente material de seguridad nacional. Y si todo sale como estaba planeado, Assange será sentenciado al tiempo que ya ha servido en una prisión británica mientras estuvo peleando contra la extradición hacia los Estados Unidos, y se le permitirá regresar a su nativa Australia, terminando así una saga que ha creado todo tipo de dolores de cabeza políticos para el gobierno estadounidense. Va a presentarse en una corte federal de los Estados Unidos en las Islas Marianas del Norte mañana para enfrentarse a esta declaración como culpable. Y después de eso se larga para Australia, así que ha terminado la historia de uno de los espías más famosos de la era moderna. Es la noticia tecnológica más importante del día de hoy y la del comienzo de la semana. La mencionábamos ayer al final del programa y es la demanda que han presentado los sellos discográficos en contra de las dos empresas más grandes de inteligencia artificial musical, Udio y Suno, por llevar a cabo estrategias evasivas con relación a los contenidos de sus entrenamientos de inteligencia artificial. Las empresas discográficas aseguran que estas dos empresas, con las que ya se puede generar música por inteligencia artificial, están entrenando con fonogramas que les pertenecen a ellos esas inteligencias artificiales, lo cual pues es evidente en la forma como la música va a transformarse. Están pidiendo demandas, están pidiendo daños. La demanda está pidiendo daños de más de $150,000 por cada infracción de derecho de autor que haya cometido la inteligencia artificial, lo cual quiere decir que es una demanda de miles de millones de dólares. Una de las dos empresas, Suno, dijo que sus algoritmos están diseñados para producir completamente nuevos resultados en la corte. Los que están defendiéndose esperan decir que están utilizando justamente este tipo de músicas y que permiten que el contenido que está protegido por derecho de autor se utilice para cosas como parodia, reportería de noticias o cualquier otro tipo de utilización que esté protegida o cobijada bajo la política del fair use. Ese fair use no funcionó. El fair use no funcionó nunca. Hay muchos vacíos también. Demasiados vacíos. Esas son las dos noticias más importantes del mundo de la tecnología para arrancar la mañana aquí en la X103.9. Estas son mañanas de la X. Ahí está Pink Panthers con Boys a Liar y ahora vamos a hablar de plásticos. Sí, a partir del próximo 7 de julio, es decir, en una semana larguita, se van a prohibir ya definitivamente 14 plásticos de un solo uso en Colombia, de los cuales 6 empezarán su prohibición inmediatamente. A ver. Es decir, 14 plásticos estarán gradualmente y de esos 14, pues 6 ya arrancarán desde este 7 de julio. Primero, bolsas plásticas de punto de pago utilizadas para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías. El supermercado. El supermercado es uno. Antes era opcional, o sea, ya no van a existir. O uno podría comprarlas, exacto. Ni embalar maletas, por ejemplo, en el aeropuerto, ni mercancías. El forro en vinipel. Exactamente, ya, todo okay. Lo que tenga vinipel, chao. Sí. Rollos de bolsas vacías en superficies comerciales que se usan para embalar, cargar o transportar paquetes, mercancías o llevar alimentos a granel. Estos rollitos que uno compra en el supermercado. Que vienen varias. Ajá. Oh. Exactamente. Ok. Excepto los productos de origen animal crudos. ¿Esos van inmediato o esos están en total? Inmediato. Ok. Ay. 3 bolsas utilizadas para embalar periódicos, revistas, publicidad y facturas. Ya sé, las transparenticas que protegen el contenido, entre comillas. Exactamente, okay. Y libros. 4 soportes plásticos para las bombas de inflar. Ya. 5 soportes plásticos de los copitos de algodón. Ya. 6 mezcladores y pitillos para bebidas. Sí, que son claro. De plástico, estos corticos y delgaditos. Los demás irán gradualmente. Platos, bandejas, cuchillos y tenedores. Esto saldrá gradualmente. Envases o empaques, recipientes y bolsas. Confeti. Manteles y serpentinas. Todo esto que sea. Todo lo que sea de plástico, ¿no? Láminas para servir, empacar, envolver o separar alimentos de consumo inmediato. Empaques, envases o cualquier recipiente empleado para la comercialización al consumidor final de frutas, verduras y tubérculos, todo esto que venden bandejas con vinipel en los supermercados. Pelan una mandarina y la venden. Y envases o empaques y recipientes para contener o llevar comidas o alimentos no preenvasados conforme a la normativa para consumo inmediato, utilizados para llevar o entregar domicilios. Los domicilios también entrarán en esta nueva ley, así que prepárense porque las cosas van a cambiar y van a cambiar de inmediato el próximo 7 de julio. Estas son Mañanas en la X y aquí está Mr. Jack Antonoff. Esto se llama Tiny Moves. En Mañanas de la X 103.9, aquí está Roxette. Hello.